duermo negando tu amor. ¿Quién pudiera parar un momento esta rueda de fuego? Me despierto soñando y me acuesto peinando el dolor. ¿Quién pudiera cambiar justo a tiempo las reglas del juego? Ese paso firme que me niega el destino, esa mala suerte de buscar un camino entre perseguirte y no quererte encontrar. De noche quiero seguir así, de día me maldigo, no sé qué hacer cuando estoy sin ti, no sé qué voy a hacer contigo. De noche me maldigo, no sé qué hacer cuando estoy sin ti, no sé qué voy a hacer. ¿Dónde está la carta que me niega el destino? Esa buena.